Rory, tienes una carta. Sí. Esta no, la otra. No, esta, no he cortado nada. Es lo mismo. El obispo. Bueno, esta es una carta que escribí a consecuencia de una carta que recibió mi madre del obispado, porque mi padre le solicitaba la nulidad matrimonial. Y a partir de eso, pues, me sugirió escribir esto, ¿no? Y la envié ayer y, milagro, la han publicado hoy. ¿Pero la llevaste directamente? Sí. Se trata del obispo. Bueno, se llama Dependencia Inútil. Señor director, el amar, la unión de dos personas, no es patrimonio ni de derechos civiles ni canónicos. Va mucho más allá. Por lo que me parece vergonzoso y de poca consistencia e integridad como persona, el pedir ayuda a estamentos civiles y sobre todo a los eclesiásticos para arguir en contra de la pareja o expareja a efectos de recibir los beneplácitos, sobre todo en cuanto a la Iglesia se refiere, para poder anular esa unión. ¿Cómo es posible que finalizando el siglo XX y habiendo pasado casi 2000 años de las auténticas pero ocultas verdades que dijo un hombre llamado Jesús, todavía sigamos con las tonterías del ser humano que evangeliza y el ser humano que acata las normas y dogmas? ¿Cómo es posible que sigamos siendo todavía tan niños? Porque por desgracia y por partida doble, solo conservamos los defectos del niño y vamos abandonando sus virtudes. ¿Por qué no somos lo suficientemente adultos como para decidir nosotros mismos sin pedir permiso a nadie sobre la unión o desunión con una persona? Y esto no es ni más ni menos que la gran aberración de milagro que habéis hecho el estamento religioso con toda la sociedad, hasta llegar al punto de convertirnos en marionetas, que bailamos al son que vosotros queréis. Habéis creado seres enganchados a vosotros, habéis anulado cualquier voluntad del individuo a decidir por sí mismos. Habéis engrandecido todos los vicios y defectos del ser humano. Vuestros seguidores son corderos con los ojos vendados a los cuales habéis provocado el miedo a quitarse la venda, amamantándolos de forma hipócrita, para que únicamente haceros imprescindibles en sus vidas, al tiempo que les otorgabais el perdón de sus pecados. ¿Pero qué ocurre si el ser humano descubre que el perdón que otorgáis no sirve para nada y que va a tener que empezar a decidir por sí mismo, a pensar que todo lo que él siembre, produzca, sus actos en general, van a tener más pronto o más tarde su efecto bueno o malo, según el caso? ¿Qué ocurrirá si enseñamos que el único culpable de las desgracias de uno mismo es uno mismo? Basta ya de hacernos depender de vosotros. Basta de bautismos, confesiones, comuniones, bodas, nulidades matrimoniales, extremaunciones, funerales. Estáis controlando la vida del ser humano desde su llegada hasta la muerte, hasta su muerte. Basta de toda nuestra dependencia inútil y en muchos casos morbosa con vosotros. Basta de alejarnos de nuestro auténtico creador, de impedirnos ser libres y ver la luz con nuestros propios ojos. Empecemos a ser consecuentes con nuestras decisiones y no echemos la culpa a nadie de nuestros propios errores. Abramos los ojos de una vez por todas y reneguemos de una institución o secta llamada religión católica, que durante siglos no ha hecho más que destruir, matar, anular voluntades, mentir y traicionar en nombre de un Dios tan pequeño y falso, y poniendo a ese Dios de parte de los poderosos, escondiéndonos a los de abajo, a los humildes, a los pobres, ese verdadero y gigantesco Dios, que es el que ama la justicia, la paz, la sinceridad, y que aboga por un ser humano libre y feliz, sin trabas, y al mismo tiempo dejándolo solo, para decidir qué quiere, y sea responsable de todos y cada uno de los actos que forman su vida, y acarree con las consecuencias que eso trae. Dios, ya es hora de dejarte libre y que comience tu verdadero reinado. Un ser humano en proyecto. Ahora, esto que dice José, que tienes de recibir. Sí. Es que me escribió Xavier Oliveres estos días y se ve que salió un artículo en la prensa, allí en el periódico de Girona, y hablaba en un artículo de dos iglesias, pero dos iglesias que era la teología de la liberación y el catolicismo. Y el articulista las resume las dos y justifica que esas dos iglesias no son dos, sino son una, que es el catolicismo. O sea, que se da dentro del catolicismo en los dos casos, la cosa pobre y la cosa también de rica. pero que es la misma la esencia, o sea que eso es lo que hay, punto, ¿no? Y Xavier Olivares, pues claro, lo resume aquel articulista en que esa es la verdadera religión, aunque esté en las dos partes, pero es la verdadera. Y Xavier Olivares escribe también una carta, y es esta, y habla de una sola, la verdadera iglesia, ¿no? Y dice, el artículo, está en catalán, pero lo he traducido en castellano. Dice, el artículo del señor Chargalló, titulado Dos iglesias, planteaba la pregunta sobre cuál debía de ser la verdadera iglesia, la de los ricos o la de los pobres. Refiriéndose al Vaticano y a la denominada teología de la liberación, la llamada teología de la liberación, el señor Carbó le contesta que la iglesia solamente es una, pero en dos partes, repartida en dos partes, ¿no? Dando a entender que la única y verdadera iglesia es la católica. Seguramente esta no es la conclusión a la cual querría llegar, ¿no? Dado que el dilema solamente se movía en el contexto de la Iglesia de Roma. Dice, una manera de definir el concepto de iglesia sería citando el versículo evangélico, porque allí donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Así pues, si hablamos de una única iglesia, comprobaremos que está dividida por causas bien mundanas, por conveniencias políticas y por intereses de poder, etc. Más pronto habríamos, o sea, más que nada tendríamos que hablar de las iglesias, de las diferentes confesiones cristianas que hay. Y si queremos ser más justos, universalizar el término haciendo extensible a las sinagogas, mezquitas, templos, etc. O reconocer las iglesias que hace siglos fueron exterminadas por las religiones oficiales, acusadas de herejías, porque querían retornar al cristianismo originario. Así de simple, ¿no? Decían. Dice, en Mallorca, los chuetas cristianos, que no pertenecen a ninguna religión organizada, y consideran que la iglesia verdadera es en cada casa obrera, y Cristo en el corazón. Esto que, según, sin duda, todas las iglesias deben coincidir en reconocer que el verdadero templo se encuentra en el interior de cada ser humano, ¿no? Algo así. Pero vamos, viene a definir que la única, por lo visto, que el punto clave es que el único dilema es en que las iglesias protestantes, las sectas que salieron del catolicismo, lo que tienen que reconocer, en vez de discutir si hay o no verdadero y tal, reconocer de que en su principio todas las sectas que se formaron eran en su principio precisamente para volver a un cristianismo, porque estaba el catolicismo ahí dominando. Pero desde luego no ha sido así, ¿no? Las sectas se han convertido, o han quedado, o han sido anuladas como eso, como sectas y punto. Pero no tiene nada de catolicismo, de cristianismo. Se han quedado sectas. En fin, eso. ¿Y tú puedes dar una idea? ¿No has traído el librito alguien ya? ¿El libro? De los bautizos más muertos. Da una idea. Bueno, la idea sobre todo del versículo es muy sencilla, porque de aquello que leíste de aquí. Sí, sencilla, porque de un libro que me dejó Miquel, titulado El escándalo de los manuscritos del mar muerto, las revelaciones que hacen temblar al Vaticano. Leyendo medio libro no había absolutamente nada, todo era paja, medio libro. Luego empecé a leer el otro medio y me encontré enseguida que explicaba que cuando Jesús dice bienaventurados los mansos porque ellos poseerán la tierra, eso ya viene del Salmo 37:11, en el cual dice que los mansos, bueno, viene a decir una cosa parecida, no me acuerdo cómo lo dice, pero parecido a lo de Jesús, ¿no? Como diciendo que Jesús lo sacó de allí, y que en uno de los rollos del mar muerto se da una explicación a este Salmo, donde dice que los mansos es un término, pero que significa la congregación de los pobres. O sea, el término manso viene a significar pobre, así como a veces hemos hablado aquí que de condición humilde o humildes no es una persona que es muy humilde, ¿no? En el sentido que se entiende de humilde, no, sino de condición humilde, o sea, de clase pobre. Pues entonces ahí equipara mansos a pobres, no un borreguito manso, sino a la condición de pobre, cosa que en eso no habíamos caído, ¿no? Y bien, humilde, manso o pobre. Y esto, entonces esto concuerda con estas últimas semanas, ¿no? O meses, en el que hemos oído hablar, incluso cuando vino el francés también lo sacó a relucir los evionitas. Y parece que los evionitas no se sabe nada, ¿no? Están ahí como si fueran un grupo, como si fueran una secta, pero resulta de que como no hay definición, incluso los diccionarios no saben cómo definirlo, lo único que saben que se acerca para definirlos eran que eran la secta de los pobres, pero es que ya incluso lo meten allí como si fuera una secta más, y no era secta, eran simplemente los pobres. Pero en vez de decir, en vez de aclarar la cosa y decir que no era más que aquel movimiento de pobres que se encontraba esparcido en cualquier sitio, en vez de un sitio concreto, en vez de decir eso, pues se ve que las interpretaciones de turno, ¿no? Ya claro, posteriores, tenía mucho interés en agrupar aquella cosa y decir que era un grupo, y además se llamaban los pobres, pero no. Porque además también... No, por lo que dice ahí de la congregación de los pobres, sabes que los mismos testigos de Jehová no emplean la palabra iglesia, emplean la palabra congregación. O sea, que vendría a ser la iglesia pobre o la iglesia de los pobres. Pero es muy interesado, con muy mala leche diría yo, lo que tú has dicho, dar a entender que es un grupo localizado, sí, que se denominan de los pobres, y no entender la cosa global como los pobres, los esclavos de aquel tiempo, globalmente. Eso es la congregación o la asamblea de los pobres, no importa que se congreguen ni que formen ninguna secta, son los pobres. Claro, y de mala leche es pretender eso de, hay una secta, por ejemplo, actualmente, una secta en Mallorca, que se llama la iglesia pobre. Lo curioso del caso es que, por ejemplo, en el caso de los evionitas, lo que les caracterizaba a ese grupo que está definido, lo quieren definir así, es que a Jesús lo consideraban un profeta más, es más, uno como los demás, ¿no? Y no nada de virginidad y no nada de todo eso, sino que uno como los demás, un profeta. Pero claro, eso no iba bien para lo que se estaba organizando ya. Bien, ahora queréis leerme este mensaje. Dios es el centro del universo. El universo es infinito, no tiene ni puede tener límites. De lo contrario, detrás del límite tendría que estar un lleno, una pared, pero esto tendría que ser también infinito. Estamos pues en el universo infinito, espacio infinito, lleno de soles y mundos con un número también que es infinito. Y al ser Dios el centro del universo, es por la sencilla razón de que Dios es todo. Se puede decir que Dios está en todas partes, y comprendiendo que alguien o algo ha hecho posible nuestra existencia, ya que nadie se ha creado a sí mismo, no es ninguna tontería decir o llamar Dios a nuestro Creador y tenerlo como centro del universo infinito. Ahora bien, si sembramos un árbol en el centro de un trozo de tierra, un huerto con cuatro paredes, estará en el centro al medir las distancias, metros, etc., de dicho huerto. Pero si no hay paredes, este árbol puede estar en el centro de una isla, un continente, del mismo mundo nuestro. Si medimos las distancias, etc., pero si vamos más lejos de nuestro mundo y buscamos límites para tener en el centro a nuestro árbol, veremos que el árbol, un granito de arena, un átomo, un ser humano, un mundo, un sol, etc., todo y cada uno está en el centro del infinito universo. No puede ser de otra forma, ya que no hay paredes o límites para medir o buscar distancias. Es lógico, pues, decir que cada ser humano es el centro del infinito universo, aún sin estar en todas partes como Dios. Pero el ser humano no tiene ninguna necesidad de buscar a Dios, su Creador, en otras partes que no sea en sí mismo, que también como Dios es el centro del infinito universo. Y del ser humano, o sea, lo que llamamos espíritu, para llegar a Dios no hay distancia, no hay más límites que el que se imponga el mismo ser humano o espíritu, o caer en la tontería de seguir a un maestro humano, o pertenecer toda la vida a una religión determinada, o dejarla para pasar a otra, etc. Y todo esto es estar muerto espiritualmente. Todas las religiones, sectas, etc., están compuestas de ricos y pobres, explotados y explotadores. O sea, unos creyentes que se hacen ricos a costa del trabajo de otros creyentes, con la complicidad de los sacerdotes de todas las religiones del mundo. Pero al acudir a las sencillas enseñanzas del obrero carpintero Jesús de Nazaret, el Cristo, entendiendo por Cristo el Espíritu Universal de Dios, Cristo nos dice por boca de Jesús de Nazaret: yo soy la luz, la vida, el camino, la verdad, la paz, etc. Y además nos dice: aprended de mí. Jesús de Nazaret era un obrero carpintero, trabajaba para comer, pero no para hacerse rico. Y nos hace y nos dice: buscad primero el reino de Dios. Y el reino de Dios está en uno mismo, si lo busca de verdad. Esto es el sencillo pero único evangelio de Cristo. Yo sé por propia experiencia que todo ser humano que tenga a Cristo en sí mismo, en su propia vida, se convierte en un verdadero apóstol de Cristo y sacerdote de Dios. Y esté donde esté, además de estar en el centro del infinito universo, está en y con Dios. Amén. Pedro Martí, septiembre 94. Como siempre, ya ven que yo resumo mucho la cosa, porque con eso podría escribirse el libro. Pero, ¿qué me decís vosotros de este centro? Hombre, yo pienso que, teniendo en cuenta estas, esto que dices, ¿no? Es de, en serio que es una verdadera lucha contra uno mismo, ¿no? Porque visualizas, ves lo amplio y lo extenso, lo infinito que eres por dentro. Pero luego pasa que, si no vas con cuidado puedes caer en un ego muy, muy fuerte. Que bueno, que si tú luchas en ti mismo te debe importar un pepino lo que digan los demás, sino ir adelante, ¿no? Pero está ahí, ¿no? Como hay tanta gente que se considera Dios y ahí está el peligro, ¿no? Un poco. Esto que dices del centro, bueno, mira, es un poco una frase que dice que el hombre es realmente grande, es aquel que quiere vivir sin que nadie lo domine y él sin dominar a nadie. O sea, creo que si la persona es consciente de que él es un centro, pero no es el centro, entonces no hay ningún problema, porque pueden estar conviviendo montones de centros. Yo no trato de absorber hacia mí un centro de nadie. O sea, yo soy el centro. Y lo que tengo es encontrarme realmente conmigo mismo. Y si el momento que es como un disco de música, que mientras el disco gira toda pastilla, el centro está estable. Si consiguiésemos esto y llegar a este centro, yo creo que es un poco lo que después dice Cayetano, ¿no? Si las cosas van bien, gracias a Dios, no, sino porque tú sigues estable, aunque las cosas de tu alrededor estén dando vueltas como peonza, pero tú estás allí. Y al mismo tiempo es un centro, pero hay que estar ligado al centro. Entonces, del dicho al hecho después. Bueno, porque lo que acaba de explicar Cayetano de las paredes, que no habiendo paredes, pues no hay. Todo puede estar en el centro, eso es hasta científico. No habiendo punto de referencia, no se puede. No habiendo dos puntos de referencia no se pueden decir que hay distancia o movimiento, porque siempre está en el mismo sitio, es que no hay en relación a algo. Entonces, esto lo que me enseña es que es admirable que una persona, sin haber acudido a otros o a libros y teniendo la base que tiene, que es autodidacta, para mí es admirable y es una gran enseñanza que se puede hacer. Ver que él lo ha hecho y poder razonar las cosas por uno mismo, sin necesidad de acudir eso a cursillos, a palabras enrevesadas, simplemente con el razonamiento. Entonces para mí ya es bastante importante. Eso para mí. Es que el concepto centro está muy empleado en el budismo zen, buscar el centro, y es una idea base dentro de la psicología humanista, y que tal imagino que ni habrá leído psicología humanista ni budismo zen, ¿no? Y viene a explicar que al emplear el mismo concepto centro, se puede decir que hay derecha e izquierda. Y el centro podría ser lo que en budismo se llama el camino del medio. Y el camino del medio es, hombre, según Siddhartha, puede ser el camino del equilibrio, de la armonía, etcétera, etcétera. Pero dentro del ser humano vendría a ser, pues, un equilibrio entre el deseo y el temor. Y yo por lo menos lo interpreto así, que tampoco es hora aquí desarrollar una argumentación compleja y que... Pero en cierta manera es al menos lo que mi propia experiencia me ha llevado a hacer esa conjetura de centro. Siempre las experiencias que puedas tener en la vida te inclinan a no reprimirlas, sino a vivirlas, y desde esa experiencia pues intentar ser tú mismo, ¿no? Sin que ellas te dominen, sino siendo tú quien domina todas las experiencias de que te aplica. Es un poco cuando tú mandas sobre todo la mente, sobre todo las manifestaciones del propio egoísmo. Solamente porque el otro día hablando con tu amigo cuando fuimos al aeropuerto, el mismo deseo de fumar y todo esto, al igual que otro tipo de manifestaciones egoístas, si te pones a pensar, más de 30 segundos no las vives. Una manifestación de ira, de orgullo, de... Si lo llegas a controlar, que en aquellos momentos a lo mejor no te vas a controlarlo, pero son 30 segundos, 40, y luego uf, tal como viene se va. Y es otro concepto de dejar fluir, del taoísmo, que la psicología humanista también se nutre, ¿no? Bueno, por lo menos lo que yo entiendo como dejar fluir. Entonces cuando estás en el centro, ves todo el montaje que se hace a la mente. Ves que hay una falsa individualidad que quiere dominarte, ¿no? Y muchas veces se domina, al menos a mí, ¿no? Bueno, y es un poco con los centros, a lo mejor también, por ejemplo, cogiendo un poco nuestra carta de las dos iglesias. El tema de este, que tú te has de preocupar encontrar tu centro, pero la mayoría de religiones organizadas, pero en este caso por ejemplo el Vaticano, lo que intenta es tener centros por todo. Es como la Coca-Cola, que aquí en España hace una Coca-Cola con más azúcar, y en el otro lado, como a la gente allí no le gusta, le ponen menos azúcar, y en el otro menos jarabe, y todo el mundo hace la Coca-Cola a su medida. Pero es que realmente están comiendo la Coca-Cola, y la multinacional chupa igual. Y esto igual, tiene... Pues todo, el cristiano de base, después tiene el Opus Dei, después tiene curas marxistas, y todo el mundo es como no sé qué, sino un supermercado espiritual. O sea, el que quiere ir allí, va y encuentra de todo. Porque quiere tener centros en todo lugar. Y esto es más tarde o más temprano, me gustaría pensar que se tiene que... Si no hay un auténtico centro, solo habrá la anarquía después, o sea, tiene que llegar a caer. La iglesia católica y en general las religiones siempre han enseñado que si no te amoldabas a lo que ellos decían, por ejemplo ibas en había una procesión y no te agachabas cuando pasaba el Santísimo Sacramento del altar, entonces eso era soberbia de tu parte, ¿no? O si no le besabas la mano al sacerdote, ¿eh? Entonces yo a veces he pensado que, como a veces ha dicho Cayetano, que él es el gran egoísta porque quiere todo el universo, y eso es maravilloso. O sea, yo no me tengo que someter a nadie excepto a Dios, pero ¿dónde iba la cosa? Que en el plano físico, si yo quisiera poseer todo el mundo, tendría que armar una guerra mundial, o todo el universo, una guerra de las galaxias, tal y cual, eso es una burrada, ¿no? Pero en el plano espiritual, mi egoísmo de querer poseerlo todo no choca con el egoísmo de otros, ¿eh? Podemos poseerlo todo, y aquel también puede poseerlo todo, y eso es maravilloso. Entonces, ese egoísmo, ese querer ser yo mismo, para mí es un egoísmo, si se le puede poner esa palabra, positivo. Querer avanzar, querer mejorar, pero no choca con el de los demás. Ahora, en el plano físico sí que choca. Pero y en el plano mental, que te ponen las barreras estas, sino que tienes que ser humilde, ¿no? Mostrar, agachar tu cabeza ante esto o lo otro. No. Yo siempre tengo que ser yo. Es que esto es matemáticamente, también es cierto. O sea, infinito dividido por cualquier número sigue siendo infinito. Pero dividido en infinito, no podemos repartir la tarta todos y seguimos teniendo infinito. Es como esto de las barras del centro en el centro. Nadie quita tarta a nadie, todo el mundo come lo mismo. También quería decir que relacionando un poco varias cosas de las que ahora estaba también escuchando y un poco, no sé, se me ha ocurrido también relacionar lo de la carta. Estaba pensando que José decía que es un poco peligroso lo del el orgullo de sentirse el centro, ¿no? Y ser dioses y tal. Y luego Juan Carlos ha dicho lo del disco y que estamos en el centro y hay muchas cosas alrededor. Y yo lo que pienso es que, aparte de que, si por un lado tenemos la satisfacción, por decirlo de alguna manera, de ser el centro y ser dioses, también tenemos que pensar que, yo pienso que estamos solos, absolutamente solos en el universo. Y que nosotros tenemos mucha gente alrededor, pero que las decisiones han de ser nuestras. Todas las consecuencias que acarree, que es lo que ponía en la carta, de nuestras decisiones, nuestras. Y que tendremos, igual que en el disco, un montón de gente alrededor, familiares, amigos, gente del trabajo y tal, que van a estar bombardeándonos. Y lo que hemos de pensar es de no depender en el buen sentido, no decir no quiero a nadie, pero en el buen sentido de la palabra, no depender absolutamente de nadie, ni de parejas, ni de familia, ni de amigos, aunque los tengas a tu lado, pero saber llevar tu vida tú solo, porque en definitiva, si en algún momento te quedaras solo, que es muy difícil ahora con la sociedad que vivimos, ¿qué coño harías? Entonces es saber llevar, aparte de sentir el orgullo y la parte bonita y la parte buena, el centro, yo soy Dios, soy un Dios, tío, pero también estate atento que estás solo, ¿eh? Y no dependas de nadie para todo lo que tú quieras hacer, porque si no, solo querrás coger la parte buena y cuando tengas que depender, luego empiezan depresiones y necesidades de psicólogos y de curas y de parejas y de amigos y siempre gente que te ayude. Y está bien que esté esa gente, pero que tú sepas andar tú solo. Y ahí está también un poco ser ese centro del universo. Y a veces he mencionado esto, y lo vuelvo a repetir, que me acuerdo cuando una vez José me dijo que él había luchado mucho por su pareja durante años, pero que su estabilidad física, psíquica o espiritual no tenía que depender nunca de otra persona, ¿eh? Entonces, sí. Eso se me quedó muy grabado. Y lo que tú has dicho, pero sin soberbia, aún teniendo la pareja, los amigos y tal, vivir eso, pero cuidado, que mi estabilidad emocional, psíquica o espiritual, no dependa de eso, porque si me falla la pareja, si no encuentro la persona adecuada, si me falla la persona, ya se me cae todo, se me derrumba, no, entonces, ¿en qué te apoyabas tú? Claro. Se trata de estar fuerte tú, tu relación directa con Dios y luego puede ser también un excelente padre, un excelente compañero, lo que sea. Pero cuidado, que no agarrarse en otro ser humano, que también se puede caer y nos quedamos los dos juntos. Claro. Y que agarrarse siempre al de arriba. A la roca. Y después nos agarramos todos, vamos juntitos también. ¿Por qué no? Pero si no, ya estamos con los psiquiatras, psicólogos, con el cura confesor. Es que un chico me ha escrito y me comentaba de que, bueno, yo le envié una serie de cosas, entre ellas una entrevista que le hizo a Cayetano, y se ve que la leyó y fue una de las que salió publicada en el Excel, que metió allí no sé qué, nacionalismo, etarra, yo qué sé. Pero me dijo de que él no entendía las palabras de Cayetano a la hora de hacerle la entrevista sobre Jesús, de eso del látigo del templo, de que a los sacerdotes que los sacó, los sacaría de nuevo a latigazos si volviera y tal, ¿no? Y dice, yo no entiendo esto, yo no entiendo, si Cayetano ha dicho esto, no lo entiendo, porque yo no entiendo que Jesús, si volviera, volvería a pegar latigazos y tal. ¿De qué serviría? Me dice, ¿de qué serviría estar allí machacando físicamente y tal? Yo entiendo, me dice, yo entiendo que esos mercaderes y esos vendedores, esos que trafican, esos están dentro de cada persona, no están ahí. Si Cayetano ha dicho esto, pues la verdad choca un poco, ¿no? Y yo, claro, yo le escrito y digo, coño, pero si es así, es como tú dices, es más, si Cayetano no lo comentó, ¿no? Esos mercaderes, esa cosa de dentro. Yo cuando he dicho al principio lo de la dificultad, ¿no? Al verse por dentro lo infinito que eres, es precisamente por eso, ¿no? Porque desde luego si estoy aquí no es porque sea perfecto, ¿no? Y ahí esa lucha. Están los mercaderes, está todas esas debilidades, esas cosas, y verse lo infinito que puedes, que el campo infinito que tienes, ¿no? Claro, es un poco, ¿no? Hasta que no echas un poco esos mercaderes es muy difícil experimentar esa cosa, ¿no? No sé, era por eso. No por miedos a otro, ¿no? O que el que te dirán si tú dices Dios y el infinito. No, es por mí, ¿no? Por esa lucha mía interior. Y no perdiendo de vista que una cosa no quita la otra, ¿eh? Sí, no, claro que no. Joder. Y cuando hay que decir fariseo hipócrita también se decía. Es que un día y sin olvidar la interior, porque si no te conviertes en un politiquero. Ah, sí, y también le he comentado, le dice, pero eso, digo, pero no quita de que cuando estemos clamando justicia, cuando estemos denunciando toda la opresión, toda la falsedad, toda la hipocresía que hay socialmente, humanamente, eso no quita, que eso no simbolice que estés cogiendo el látigo para echar a los templos a los mercaderes del templo, porque el mero hecho de denunciar injusticia ya es estar denunciando esos mercaderes. O sea, es todo muy así. Ahora, si tú en todo caso interpretas las palabras de Jesús conforme a lo que está escrito, es normal que siempre haya interpretaciones mal hechas. Pero si lo haces a través del espíritu, de tu espíritu, no creo que está muy, lo tendrán muy claro, como lo tenemos nosotros. ¿Qué detalle? No voy a ser muy importante. Dios es el centro del universo. El universo es infinito, no tiene ni puede tener límites. De lo contrario, detrás del límite tendría que estar un lleno, una pared. Pero esto tendría que ser también infinito. Estamos pues en el universo infinito, espacio infinito, lleno de soles y mundos con un número también que es infinito. Y al ser Dios el centro del universo es por la sencilla razón de que Dios es todo. Se puede decir que Dios está en todas partes y comprendiendo que alguien o algo ha hecho posible nuestra existencia, ya que nadie se ha creado a sí mismo. No es ninguna tontería decir o llamar Dios a nuestro creador y tenerlo como centro del infinito universo. Ahora bien, si sembramos un árbol en el centro de un trozo de tierra, un huerto con cuatro paredes, estará en el centro al medir las distancias, metros, etcétera, de dicho huerto. Pero si no hay paredes, este árbol puede estar en el centro de una isla, un continente, del mismo mundo nuestro, si medimos las distancias, etcétera. Pero si vamos más lejos de nuestro mundo y buscamos límites para tener en el centro a nuestro sol, veremos que el árbol, un granito de arena, un átomo, un ser humano, un mundo, un sol, etcétera, todo y cada uno está en el centro del infinito universo. No puede ser de otra forma, ya que no hay paredes o límites para medir o buscar distancias. Es lógico, pues, decir que cada ser humano es el centro del infinito universo, aún sin estar en todas partes como Dios. Pero el ser humano no tiene ninguna necesidad de buscar a Dios, su creador, en otras partes que no sea en sí mismo, que también como Dios es el centro del infinito universo y del ser humano, o sea, lo que llamamos espíritu. Para llegar a Dios no hay distancia, no hay más límite que el que se impone el mismo ser humano o espíritu. O caer en la tontería de seguir a un maestro humano, o pertenecer toda la vida a una religión determinada, o dejarla para pasar a otra, etc. Y todo esto es estar muerto espiritualmente. Todas las religiones, sectas, etc., están compuestas de ricos y pobres, explotados y explotadores. O sea, unos creyentes que se hacen ricos a costa del trabajo de otros creyentes, con la complicidad de los sacerdotes de todas las religiones del mundo. Pero al acudir a las sencillas enseñanzas del obrero carpintero, Jesús de Nazaret, el Cristo, entendiendo por Cristo el Espíritu Universal de Dios, Cristo nos dice por boca de Jesús de Nazaret: yo soy la luz, la vida, el camino, la verdad, la paz, etc. Y además nos dice: aprended de mí. Jesús de Nazaret era un obrero carpintero, trabajaba para comer, pero no para hacerse rico. Y nos dice: buscar primero el reino de Dios, y el reino de Dios está en uno mismo, si lo busca de verdad. Esto es el sencillo pero único evangelio de Cristo. Yo sé por propia experiencia que todo ser humano que tenga a Cristo en sí mismo, en su propia vida, se convierte en un verdadero apóstol de Cristo y sacerdote de Dios. Y esté donde esté, además de estar en el centro del universo, del infinito universo, está en y con Dios. Amén. Meditando en ti, septiembre de 1994. ¿Dónde está José de Chile? Sí. ¿Lo conocéis vosotros ya todos? ¿A José? Sí. ¿Alguno de nosotros? Sí. Ah, claro. Sí. Creo que levante la mano. Que levante la mano el que no lo conozca. No sé vosotros, pero a mí me gustaría... José, venga, lánzate. Aunque grites. No me asustes con esta oreja de oído. ¿Qué nos dices de ese mensaje? ¿Cuál, la del centro? La oreja del centro, ¿no queda? Con la oreja del centro, que lo sí, es. Sí, ya, lánzate, tranquilo. Estamos entre, no sé si decir hermanos o primos, pero vamos, entre familia. No, aquí, en este mensaje o en este escrito, hay dos enseñanzas. Uno es la palabra Dios y el otro es la palabra infinita. Se ha dado más importancia a la parte infinito que a la parte de Dios y lo que está escrito. Si yo me pongo a hablar del infinito, es como poder hablar de un cero. Un cero no tiene principio ni tiene fin. Para mí podría ser eso un infinito. Pero si me pongo a hablar de la parte de Dios, ya la cosa cambia. Para mí. Porque si empiezo a buscar argumentos afuera de mí, aunque yo ya lo tengo claro, también los voy a encontrar. Hay una parte de la Biblia que dice que Dios es amor. Ya ahí hay un concepto bien claro. Dios no existe, existe el amor. Dios es el nombre del amor. El amor sí es infinito. El amor sí es un ser. No tiene principio ni tiene fin. Respecto a las otras normativas que va explicando un número de cosas, da a entender una parte general de nosotros. Por eso yo cuando entré a la iglesia evangélica, quería yo ser espiritual. No se me dio eso en la iglesia evangélica, nunca lo pude encontrar. Y yo veía que otros hasta se danzaban, hablaban lengua, se golpeaban en el suelo, y yo no sentía eso, y eso que yo estaba bien metido, porque yo venía siendo como el segundo pastor. Yo tenía a cargo una iglesia, tuve mucha gente a cargo, y bueno, yo aceptaba porque como era costumbre de eso, yo no aceptaba. Yo nunca sentí nada. Ahora entiendo, sí, por qué es lo que le sucedía a ellos, por eso que a mí nunca me sucedió, porque estaban poseídos. Esa realidad de la parte interna de nosotros, porque nosotros somos, por poner ese concepto, el microcosmo del macrocosmo, que viene siendo lo mismo, porque si yo soy el microcosmo del macrocosmo, soy el cosmo. Es lo mismo, puedo decir, en la parte de Dios. Si yo soy un microcosmo, soy un micro Dios. El problema está en que yo estoy dormido, estoy caído, entonces no sé quién soy. Claro, mi primer paso sería darme cuenta quién soy. Por supuesto que lo primero que voy a ir descubriendo van a ser mis negatividades, porque eso soy en este momento. ¿Ah? No soy otra cosa. Al ir viendo y conociendo mis negatividades, entendiéndolas, comprendiéndolas, y voy a poner ese concepto, entregándosela a Dios para que Él me la saque, porque yo no soy capaz de sacar mi negatividad, porque he llegado a descubrir que mi negatividad es como mi propio hijo. Entonces, ¿cómo yo voy a desintegrar a mi propio hijo? Me es difícil. Yo he creado esa negatividad, yo la crío, yo la alimento, la mantengo, la multiplico y a veces y generalmente la defiendo. Yo defiendo mi orgullo y es una negatividad y la defiendo y a veces hasta con la vida. Entonces es difícil desintegrarme a mí mismo, por poner el concepto a nivel de la vida que vivo ahora. Pero cuando veo la parte de Dios, ¿ah? Que en este caso, como dice la Biblia, para mí Dios es amor, cuando veo el amor, ya la cosa cambia. Ese soy yo. El problema está en que yo no sé que soy ese. Por eso que a veces algunos dicen, yo soy un Dios. Claro, pero él, no yo. Por eso que yo me río de él y dice, este es un loco, ¿cómo va a ser un Dios? Claro, yo no lo puedo ver porque yo en ese momento no soy un Dios, soy un negativo. Y lo rechazo, por supuesto. A lo mejor él ya está viviendo en ese amor completo, que es lo que todos tenemos que buscar, que es el mensaje de Jesús, el mensaje que trajo Jesús, el Padre. Dijo, amarás a Dios por sobre todas las cosas, amarás el amor por sobre todas las cosas, y llama a tu prójimo, como te digo, la enseñanza está en mi prójimo. Pienso que todo el conjunto es Dios, o todo el conjunto es el universo, o todo el conjunto es el amor. ¿Ah? Entonces el mensaje de lo que está escrito ahí, yo no solamente le puedo sacarle lo que estoy explicando en esto, para mí yo le puedo sacar mucho más provecho, porque yo me conozco, yo no sé ustedes le pueden sacar provecho desde su punto de vista, a lo mejor más que mí, depende de lo hundido que estemos. ¿Ah? No sé si quiero tomarme todo. Está muy bien, ¿no? Una de las cosas que a mí me ha llamado la atención, por ejemplo, del mensaje, y que a lo mejor puede venir bien, bueno, puede venir muy bien con lo que ahora has expresado, José, y yo creo que con lo que expresamos todos, ¿no? Es que cuando hace Caetano una relación, una exposición de lo que él ve o siente, lo que trata de explicar de lo que siente, al final de todo se apoya en Jesús, pero no en el sentido de apoyarse, sino para dar a entender que lo de Jesús, si Jesús lo hizo y era un individuo, un pobre más, sobre todo más que individuo, porque todos se pueden poner como individuos, ricos, pobres, etc. Pero al poner a Jesús como un hombre sencillote, un carpintero, un obrero, dice, caray, si un obrero lo ha hecho, no lo vamos a poder hacer nosotros. Para mí eso también es muy importante, porque nosotros cuando definimos cosas que nos pasan o ideas que tenemos, muchas veces nos sale, como ha dicho Cayetano, ¿no? Pero lo oigo a él y dice, sí, como había dicho Jesús. Entonces, es muy importante, ¿no? Es muy importante tener presente también, ya que el mensaje dice de Dios como centro y el individuo como centro, también es importante en un momento dado decir, como digo yo, aparte de todo respeto que conlleva Cayetano y Jesús, pero ya él mismo lo da a entender en otro mensaje cuando comentaba de que Cristo vive en mí, yo también puedo decir Cristo vive en mí, ¿no? Es que todo es uno, y más hablando de todas esas cosas así, ¿no? ¿Quieres volver a ver hasta un punto que yo te diga? Sí. Sí. Acá está un río de una palabra. No, pero después no, después cuando leas. El universo es infinito, no tiene ni puede tener límites. De lo contrario, detrás del límite tendría que estar un lleno, una pared. Pero esto tendría que ser también infinito. Estamos pues en el universo infinito, espacio infinito, lleno de soles y mundos, con un número también que es infinito. Y al ser Dios el centro del universo, es por la sencilla razón de que Dios es todo. Se puede decir que Dios está en todas partes. Y comprendiendo que alguien o algo ha hecho posible nuestra existencia, ya que nadie se ha creado a sí mismo, no es ninguna tontería decir o llamar Dios a nuestro Creador y tenerlo como centro del infinito universo. Ahora bien, si sembramos un árbol en el centro de un trozo de tierra, un huerto con cuatro paredes, estará en el centro al medir las distancias, metros, etcétera, de dicho huerto. Pero si no hay paredes, este árbol puede estar en el centro de una isla, un continente, del mismo mundo nuestro, si medimos las distancias, etcétera. Pero si vamos más lejos de nuestro mundo y buscamos límites para tener en el centro a nuestro árbol, veremos que el árbol, un granito de arena, un átomo, un ser humano, un mundo, un sol, etcétera, todo y cada uno está en el centro del infinito universo. Basta. Lo importante es que tengamos la idea clara de lo que he puesto aquí. Además del átomo y... Cada ser humano es el centro. Lo importante es que yo creo que vosotros empezáis a tener la idea clara de esto, de que no solamente cuando he escrito esto, sino en toda mi vida he comprendido de que yo soy el centro. Esto es maravilloso, el poder entender de una forma tan sencilla de que si yo soy el centro del universo, si yo soy parte de este Dios, de este Creador, si yo soy un átomo de este infinito universo, si yo soy un apóstol de Cristo, si soy un sacerdote de Dios, esto es maravilloso. El poder ver, comprender que cada ser humano es lo mismo. Ahora, o lo pone en práctica o no lo pone en práctica. Pero os dais cuenta de lo que os estoy diciendo. Considerar, por ejemplo, y decir, aquí y ahora porque tengo a Jaime y Tomeu, y decir, estos dos son sacerdotes de Dios. Y decir, es que yo también lo soy. Y me alegro de que ellos dos también lo sean. Esto es maravilloso. ¿Hasta qué punto lo son? Ah, esto lo sabe Dios. Pero poder considerar yo que cada ser humano es un Dios en potencia, es un apóstol de Cristo, es un sacerdote, es el centro del universo, poder entender esto, yo, poder entenderlo, vosotros, ya no necesitamos que nadie nos enseñe nada. Porque es prueba clara de que hemos vencido el egoísmo. Que el egoísmo no es solamente el dinero. Yo soy el centro del universo, soy el centro de la tierra. Yo soy lo que se dice el ombligo de Mallorca. Ya tenemos ahí que si sientes todo esto como tú, único, como una autonomía, esto es falso. ¡Esto es falso! Ahora, entendiendo que todos estamos en lo mismo, esto es maravilloso. Y tenemos que volver a Jesús de Nazaret, porque de la forma así que estoy hablando, y estamos hablando muchos viernes, vemos que después encaja. Cuando Jesús de Nazaret ha dicho en oración: Padre, así como tú y yo somos una cosa, y estos también sean en nosotros una cosa. Pero si la teología después católica o protestante han entendido o han querido entender cosas de grupos, de sectas, de religiones, aquí falla todo. Porque entonces lo han traducido: si no estás conmigo, pues condenado. Y si no te condenan, dos tiros. Guerras santas. No entendiendo que todos somos uno en Dios, uno en Cristo, uno en Buda, uno en la vida. ¿Cuántas veces os he redicho de aquella animalada que hay en los evangelios que hacen decir allí al apóstol, al evangelista, una animalada enorme? Que Jesús de Nazaret resucita y después se va y está sentado al lado de Dios. ¿Qué idea tienen estos señores? Esta dichosa teología, estos estudios tontos, al lado de Dios. ¿Dónde está el lado de la vida? ¿Quién de nosotros puede sentarse al lado de la vida? Podemos sentarnos al lado de cosas que tienen vida. Pero si Dios es la misma vida, y nada menos la vida universal, ¿dónde está este lado? Entonces no habría este centro del universo, habría un lado. Es que en plan cómico podríamos decir, como que Dios es el todo del universo, pues Jesús de Nazaret, cuando resucitó, se puso fuera del universo, al lado. ¿Pero qué lado? Aún así y todo, quedaríamos que con las tonterías estas. Y sin embargo, ya veis, cuando tú avanzas, espíritu, eres tú, avanzas, hay que ver el cambio que se realiza en ti mismo. Porque lo ves todo tan claro, tan sencillo, de que hace un rato que Castro nos explicaba de que ha hablado esta tarde con un testigo de Jehová, y yo le he dicho, cuando te encuentras con estas personas que son tan cabezotas, lo mejor es decirle: mira, que yo no quiero salvarme. Y está, no quiero salvarme. No quiero vida eterna. Y al sacerdote católico, al pastor protestante, puedes decirle lo mismo: no quiero el cielo, no quiero salvarme. Y cuando yo os digo esto, es porque lo tengo tan claro, de que yo no quiero salvarme con estos dioses muertos de las religiones, estos grupos llamados esotéricos, estas tonterías y estos tipos que han escrito tantos libros y han llenado el mundo de toneladas de literatura tonta. No quiero salvarme con nadie más que con Dios. Y si Él no quiere salvarme, bendito sea Dios. Ahí está la gran verdad. ¿Cuántas veces os he dicho, y si después se descubre Jesús de Nazaret no ha existido, y qué? Buda no ha existido, y qué? Los evangelios todos son falsos, y qué? Toda la Biblia, el Corán y los Vedas, todo esto es falso, y qué? Si yo soy el centro del universo y estoy con Dios, Es que la palabra Dios, bueno, y entonces pondremos otra palabra, como aquel chico que hace unos años me dijo, podríamos llamarle incluso albaricoche, ¿bien? Entonces albaricoche, ala. Pues no, pero lo de menos. Pero una cosa es cierta, yo no me he creado, me han creado. Y usted que me ha creado y nos ha creado, caramba, la chave larga. Entonces, ¿qué? El centro, somos el centro, y no dejamos hablar a Castro, precisamente porque somos el centro. Castro es un lado. ¿Qué? ¿Castro? Soy en el centro, ¿eh? ¿Qué decía? De la ventana. ¿Eh? No, que yo lo que venía a decir que la cuestión de lo que es el razonamiento a la hora de entender a Dios y lo que es la propia experiencia que te da a conocer a ti, lo que pueda ser el centro, que tú puedas sentirte centro del universo, porque Dios, no, bueno, porque tú has avanzado lo suficiente como para saber que Dios es ese centro en ti. No es la misma concepción que yo pueda tener o idea de ese Dios que es el centro. Que pienso también que, bueno, que si fuera tan fácil, habría millones de seres humanos que se considerarían el centro. Pero parece ser que no es tan fácil. Parece ser, o sea, está dentro de uno mismo, pero se ve que el camino no es tan sencillo como parece. Sabemos que está el egoísmo de por medio y tal, pero en fin, no sé. Yo realmente no lo veo tan fácil, ¿eh? Ahora, por teoría se pueden concebir muchas cosas o verse muy fácil, pero a la práctica, como tú dices, hay muy pocos Cayetanos en el mundo. Pues mira, para sentirse el centro, pues no sé cuántos se sentirán el centro. Poderlo decir, me siento el centro, sí, pero ¿verdaderamente lo sientes así? ¿O te sientes el centro? ¿O sientes a Dios en ti mismo? Bueno. Es una lucha diaria y constante. Bien, que hay que a lo mejor lo conseguimos en esta vida o en otra o dentro de millones. Bueno, pues mira. Ahí sí que no decaiga el ánimo. Yo creo que... ¿Cómo te estimulas, casi? Oye, ¿alguno de vosotros se siente el centro? No. Pero... Centrista, hay un estímulo que os no te entra vosotros a mí, que el que no lo sienta, que me lo dé. Y no va tampoco en plan de... Has con la publicidad de los de la precaución a los accidentes de tráfico. Niño. Cuidado, los puedes estrellar. No, pero esto está claro, que una cosa es comprender una cosa a nivel intelectual y otra realmente... Sí, no puedo escribir un tratado sobre cómo comer con palillos chinos y después ser incapaz de comer. Claro. Pero yo creo que en cierta manera nosotros, si nos paráramos un poco más en observar lo que realmente somos, ¿no? Frente a una sociedad, una humanidad, ¿no? Bueno, yo no sé cuántos intelectuales, cuántos estudiosos, cuántos científicos, médicos, cuánta gente que en fin hay aquí, ¿no? Pero yo en general lo que veo es que estoy rodeado, incluyéndome yo, de gente obrera, gente sencillota. Entonces pienso que cuando estamos hablando sobre Dios, sobre estas cosas, ¿no? Y tal, cuando decimos algo, cuando razonamos algo, el mero hecho de razonar y de decir algo, esa es nuestra propia experiencia, es nuestra evidencia. No podemos estar hablando de teorías que hemos leído, porque es muy difícil hablar de teorías que obreros han leído. Podemos leer muchas cosas, ¿no? Pero, jolines, ¿qué es lo que ganamos y qué perdemos reuniéndonos aquí, no? Si hablamos es con la sinceridad, con lo que somos, no con lo que pensamos y leemos, con lo que somos, ¿no? Entonces, ese ser, eso que somos, creo que es suficientemente fuerte como para presentarlo como experiencia, lo que somos. Entonces, si yo digo, oye, me siento esto, digo, ¿quién me puede negar que eso no sea mi experiencia? ¿Quién me puede decir a mí que esto no es lo que yo estoy viviendo? ¿Te la pueden negar muchos? Sí, me lo pueden negar. Se puede negar a Jesús, se puede negar a todos. Tú puedes tener una teoría, pero tú solamente sabes si aquello es tu experiencia propia y quien ahí, lo produce o es ahí. Información. O sea, siempre será la otra persona que me diga. Tú puedes decir la teoría que quieras, será la otra persona que dirá que lo que yo digo es una teoría. Pero solamente yo, cada uno de nosotros sabrá si eso es teoría o es experiencia, ¿no? Pero creo que, más o menos con lo que somos y tal, creo que las teorías, en cierta manera, sí, a lo mejor soltará alguna, pero más que nada lo que sentimos. Creo que... No, pero ya dices, si cada cual soltará una teoría, ya está dando a entender que los otros son teorías. No, digo que serán los demás que dirán que lo que yo digo, o lo que dice cada uno, es una teoría. Siempre es el externo que dice que lo que tú expresas es una teoría. Dice que los otros soltarán teorías, claro, sobre lo que tú piensas, y claro, eso sí que es una teoría, o sientes. Ahí. Porque lo que el otro pueda decir sobre lo que yo piense o sienta, eso sí que es una teoría. Sí, sí. Ahora, lo que él sienta o piense, ya no es teoría, ya, para él. Claro. Yo no puedo rebatirlo ni afirmarlo, tal igual, pero si habla de lo que yo pienso, siento, él está teorizando. Sí, pero ahora, si me está escuchando a mí y tal, lo que no pienso, ¿no?, que entre seres humanos, si estás escuchando a la otra persona que está diciendo lo que está sintiendo, hombre, no es decir, es tu teoría, coño, es tu experiencia. Esa es la sinceridad entre seres humanos. Si hablan entre intelectuales y están diciendo frases y citas de libros, sí, son teorías, porque ya sabes que son frases y citas. Pero cuando están saliendo sentimientos y en fin, inquietudes y tal, eso no son teorías, pero eso son experiencias que hay ahí. Pero una cosa, yo comprendo lo que quiere decirte, pero el mismo hecho de que una persona asimile cualquier manifestación de Dios, intelectualmente también es una experiencia. ¿Pero quién puede definir qué es intelectual en este campo? Todos utilizamos el intelecto simplemente para hablar. Cuando tú hablas y tienes que, lo que sientes, tienes que llevarlo a conceptos que tú mismo has asimilado a través del tiempo, estás intelectualizando. Bien, también es la palabra, también es una manera de no degradar, sino de quitarle importancia a lo que está realmente diciendo aquella persona, porque hoy mismo se entiende como intelectual algo muy, muy, muy sutil. Pero lo importante es que la información, ¿de dónde procede? Si de ti hacia afuera o de afuera hacia ti, que ahí está, por lo menos para la evolución. Pero solamente lo puedes saber tú, las otras personas pueden decir que es una teoría. Otra cosa que me ha llamado atención ha sido lo que ha dicho Cayetano, de cómo se puede leer realmente quién es un sacerdote de Dios y un sacerdote de una religión cualquiera. Porque él dice que un sacerdote de Dios se alegra de ver que nosotros somos sacerdotes de Dios. Uh-huh. También un sacerdote de una religión, uh-huh, tú le levantas la voz y bueno, ahora, como gracias a Dios, las cosas van cambiando. Pero con la iglesia hemos topado. ¿Tú quién eres? Cállate. No se alegra, porque te le sube las papas. Y ya se puede empezar a ver. Una vez que mi hermana, no sé qué, hablábamos, te comentaba, tú tanto predicar, pero tienes los mismos fallos que los demás, ¿no? Y le digo, tú tienes razón, pero hay una diferencia, que yo no te estoy diciendo que me sigas a mí. Yo te estoy diciendo que vaya a Dios. Si yo soy tan idiota de, además de saber el camino, no avanzar, esto ya es problema mío. Pero a ti te estoy diciendo que el camino es este, que sigas. En cambio el cura no dice esto. Dice, si tú quieres ir camino, tienes que venir a mí, y yo tienes lo que tienes que querer, lo que no tienes que querer, yo te perdonaré, no te perdonaré, y te digo. Y está la diferencia, y además yo no vivo de esto, y yo sí. Tienes más razón, aquí Juan Carlos ha dicho algo que pienso que es muy importante, ¿no? La cuestión esta de creerse el centro del universo. A mí me parece maravilloso, no me parece prepotente en ningún sentido, ¿no? Porque ser centro del universo, trabajando día a día, ganándose el pan con el sudor de la frente, a ver quién tiene huevos a hacerlo. Porque luego, empezando desde sacerdotes, obispos, banqueros, presidentes, políticos, esos se creen en el centro del universo sobre las espaldas de los demás. En cambio, si uno se cree el centro del universo, siempre un ejemplo para los demás, ahí está. Lo chocante es que a través de la historia humana se ha escrito tanto y se ha dicho tanto sobre esta cosa tan sencilla de este centro, de que, olvidando este centro, este ser humano, ha habido tantos individuos que lo han manipulado hasta llegar al punto de decir tonterías como: si Jesús de Nazaret tuvo que estudiar con los esenios, si tuvo que ir a la India, y si... ¡Hombres! ¿Cuántas veces os he dicho aprended de mí? Yo nunca me he movido de Mallorca en el plan de buscar la cosa espiritual. He ido a Barcelona, hemos ido con la familia unos días y a Valencia, pero nada más. Mandé de paseo. A veces, en Palma mismo, he acudido a sectas protestantes, a grupos esotéricos, espiritistas, etc. Para ver, a ver, ¿hasta dónde llegáis vosotros? Ah, no, ¿esto no encaja? Yo siempre he ido ahí a hacerles, podríamos decir, la puñeta. Pero no para buscar este centro, este Dios. ¿Cuántas veces os he dicho que ya nuestro abuelo nos decía, a Pepe y a mí, es a Dios que tenéis que ir? Él no engaña a nadie. Y mandata paseo, bueno, palabrotas que decía, a todos los sacerdotes de todas las religiones. Decir, pues, que Jesús tuvo necesidad de ir a estudiar aquí y allá. Hace una temporada que en la prensa se hablaba de esta mujer de Kostich, la ponen en, o quieren ponerla en un altar, y yo dije, tengo la oportunidad de escribirles ahora, y escribí unas cartas al sacerdote y a varios vecinos de Kostich que no conozco, no es de ustedes, la guía telefónica. Estoy de acuerdo en esta mujer, vosotros la tenéis como una cosa grande, una santa, todo lo que queráis. Esta mujer no ha hecho más que vivir la vida sin ensuciarla, ha trabajado toda su vida. Sí, estaba en el campo católico, religioso, pero ha trabajado y ha llevado una vida santa, en este sentido sencillo, pero de la palabra. Vivir la vida sin ensuciarla. Y ahora vosotros queréis llevarla al Vaticano allí para que la canonicen y para esto y para lo otro, y ya escribiréis libros y armaréis ahí la gran, la gran batalla. No, les digo yo en estas cartas. La cosa es muy sencilla. Todos los del pueblo de Kostich hacen lo mismo que ella. Vivid la vida como ella la vivía, no importa tantas alabanzas, vivid aquello. No ha contestado nadie. Esto es todo. Y esto puedes decirlo a todas las religiones, a todos los grupos. No me vengáis con cuentos, con tonterías. Es que estos han ido a tal sitio para enseñarles. Bien, es que estos han enseñado que esto y esto y esto. ¿Y a ellos quiénes les han enseñado? Otros. ¿Y a los primeros quién? A los primeros seres humanos. ¿Quién? He aprendido en la Iglesia Católica a ser cristiano, en la Iglesia Evangélica, he aprendido a ser bautista por aquí, bautista por allá, he aprendido a ser Rosacruz o teósofo, he aprendido a ser gnóstico, o he aprendido a ser filósofo, como de esto de Tomeu, por aquí y por allá. Muy bien. ¿Aprendido a ser qué? ¿Qué te han enseñado estos? Te han dado ideas. Muy bien. Ahora te toca a ti. Y otra vez tenemos que recurrir, y esta vez a Pablo, escudriñando todo, retener lo bueno. Está bien, me han dicho esto y esto los demás. Muy bien, pero ¿ahora qué? Porque yo decía en el canal este de la tele de Palma 37, la paella. Hay que comer. Si yo solamente digo cosas bonitas de la paella y yo sigo comiendo, ¿qué pasará? Estaba Jaime. Bien, y también nos ha acompañado y yo me comía las verduras y tú las gambas. Y yo me comía las gambas y le daba la verdura a Jaime. Y entonces el doctor, claro, se reía, porque claro, si tú nos hablas de las excelencias del arroz, de la paella, y y tú comes y nosotros no, ¿qué pasará? Entonces dije, y todos los que me oyeron por la radio o me vieron por la tele esta, pues pudieron ver claramente la idea sencilla. Come, come, come, así. Y otra vez tenemos que recurrir a las frases de Jesús. Tomad, comed, esta es mi sangre, bebed. Venga, ¿qué pasa aquí? Comed. No toman en esta tontería de la comunión, de no, comed. ¿Cómo podía ser el pan si su cuerpo estaba sentado? O su sangre circulaba por sus venas. Y tenía que ser el vino, o el pan de la mesa. ¡Come! ¡Crecer! ¡Ah, caramba! ¡Ahí está! Y entonces, vemos tan claramente este centro, esta cosa, y recuerdo a Enrique Ochoa, pintor, que me decía Caetano, bueno, me llamaba de Martí, cuando has salido de la escuela de Bellas Artes, de la academia, si quieres ser un artista, un buen pintor, no te queda más remedio que arrinconar todo lo que te han enseñado en la escuela, en la Academia de Bellas Artes, y empezar a pintar por ti mismo. Este es el artista. Yo he oído hablar a tantas personas y al final, ¿qué? Tú eres evangélico, ¿eh? Tú eres adventista, tú eres mormón, tú eres espiritista, tú eres... ¿Y cómo lo has sabido? ¿Cómo lo he sabido? Si me repetís lo que os han dicho otros. Pero tú qué me dices, que lo que yo decía a este chico que vino el sábado, que conocimos al extraterrestre, con aquel libro ahí. No, deja el libro, deja este señor que ha escrito todo esto. ¿Tú qué me dices? No tenía palabras, no sabía qué decir. ¿Cuántas veces yo he dicho a personas, hombres y mujeres, les he dicho, a ver, háblame tú, y háblame de Dios, del Espíritu, de la vida eterna, de el cielo, el infierno, la vida, estas vidas de reencarnaciones, todo lo que quieras, háblame tú, pero no me digas nada de lo que te han enseñado otros, de lo que has leído, que es enseñanza de otros. ¿Tú qué me dices de todo esto? Y a través de mi vida, mucha gente ha dicho lo mismo. Ah, Caetano, yo no sé qué decirte. ¡Ah! ¡Ah! Ahí está lo bueno. No sabes qué decirme. Entonces, empieza. ¿Quién ha dicho del cero? Esto, el cero, empieza de cero. Por fin sé que no sé nada, decía Sócrates. Entonces, ahora empieza tú. Razona tú, piensa tú, sé el centro, tú. Y, claro, de esta forma, buscando a este centro que llamamos Dios, centro universal, es la gran comunión. Está dicha esa palabra que emplean católicos y evangélicos, y la comunión, comunión. Si nosotros hacemos, celebramos la comunión cada semana, no, nosotros cada mes, no, nosotros, dicen los testigos de Jehová, cada año, no, nosotros. ¿Qué entendéis por comunión? Hacer tonterías. Comer trigo pasado, las obleas estas, las hostias, o pan y vino, o lo que sea. Esta comunión continúa con este centro universal, con Dios, con este espíritu. Caramba, y permitidme la frase, con este albaricoche que me ha creado. en este caso somos todos albaricoches, bendito sea el albaricoche que nos ha creado. Los nombres es lo de menos, caramba, tenemos, pero el deber de tener las ideas claras, de vivir la vida, sin ensuciarla. Y no solamente ensuciarla en cosas humanas, de egoísmos, y ensuciarla por dentro. Porque y podemos leer muchos libros, y podemos saber la Biblia de memoria, y podemos ser católicos o protestantes o budistas, y podemos tener estudios de seminario, de universidades, todo lo que queráis, pero si somos perpetuos sinvergüenzas, ¿de qué sirve todo aquello? ¿Y si no lo somos? ¿De qué? Si no somos perfectos sin vergüenza, ¿de qué sirve? De mucho, porque por fin te das cuenta que eres tú. Sabes de dónde vienes, para qué estás aquí, para dónde vas. Lo sabes. No porque te lo digan los demás, lo sabes por ti mismo. Yo lo sé. Y cuando tú lo sepas o ya lo sabes, hasta en este caso podríamos decir en un plan cariñoso, es mi secreto. Bendito sea Dios, si cada ser humano tiene su secreto en estas cosas, y no la porquería del dinero, de los vicios y de tanta cosa que vemos que nos rodea en el mundo mismo. Mi secreto de poder estar en y con Dios, en y con Cristo, en y con este maravilloso albaricoque que nos ha creado. Esa es la cosa sencilla, es claro. Y cuesta, yo comprendo que cuesta, porque nos conduce a esta dichosa bestia que ya hay en cada ser humano, que tenemos que matarla y rematarla muchas veces en la vida. Porque despierta otra vez, hay que retirarla de una forma definitiva si queremos que el ángel vaya naciendo. Pero si no es así, y siempre hay en nuestra mente este poquitín de egoísmo, ya estamos liados. Ya estamos liados. Y a veces lo he dicho a José, y a los que vosotros si habéis dibujado o pintado algo. Cuando yo me encontré que con este ojo ya no podía pintar más, y sobre todo con estas manos, esto es fatal. Te quedas. Y ahora no podré pintar más. Y claro, y el maestro diciéndome, pardalero, ¿qué te crees que tú has venido aquí solamente a este mundo para pintar? ¿Es que te crees que te he creado simplemente para que seas un pintor? Ah, entonces no pintaré más. Y ya está. Así de claro y así de sencillo. ¿Cuántas veces lo digo a Gori? Llega un momento que no puedes hacer teatro. No te permiten que hagas teatro porque tú vas muy lejos para dar mensajes y... Pues no hagas teatro. O haces el teatro en tu casa para dos amigos, un amigo. Ya está. Es fuerte todo esto, yo lo comprendo. Pero... Una vez, muchas veces, nos decía nuestra madre... Cada día tendríamos que pensar en la muerte, en el cementerio. Y es porque mi hermano Pepe puede deciros que no ha visto nunca a ningún hombre, un ser humano, hombre y mujer, muerto. No ha visto a ninguno. Y creo que vosotros tampoco, yo tampoco. Que se lleve toda esa cosa de sabiduría humana y de música y de teatro y de pintura y de dinero y de... ¡Nadie! Se llevan nada de todo esto. Hace años había en Palma un zapatero de oficio, remendón, y cantaba ópera. Algunos de Barcelona que habían venido a Palma, oyeron a aquel tipo, no trabajes más. Tú eres un tipo que para la ópera serás un grande. Y le enseñaron a cantar. Y eso cantaba, pero lo enseñaron a la escuela y tal. Cantó ópera, muy bien. Gustó mucho a la gente en España. Pasaron los años, se murió. Bien, enhorabuena. ¿Qué ha quedado en el cementerio de Palma? Una tumba, unas letras que hay allí. Se llamaba Mateo, no ha cambiado las letras, Huetán, cantando de ópera. Y menos mal que es un cantante de ópera, un Huetán, como a veces he dicho a Gori, un Charles de Chaplin, un Chaplin, y tantos. Su mensaje, su cosa. Es que todo esto va tan lejos que el centro del universo soy yo. Y venga otro y me diga, yo también soy el centro del universo. Pero yo soy completamente ateo. No creo en nada de Dios, ni vida eterna, ni espíritu, nada. Bien. Bien. Pero si yo veo su vida, sus actos, yo y vosotros y cualquiera, ¿cómo se porta este tipo? Es un ser normal, vive la vida normal. No la ensucia, trata de hacer el bien que puede, pero y punto. Y trabaja para comer, no engaña a nadie, y no cree en nada, no cree en Dios. Este está en el centro también. Este es un apóstol. Este es un sacerdote de Dios. Pero, ¿dónde están estos sacerdotes de las religiones humanas que digan esto? Solamente puede decirlo una persona, vosotros, yo mismo, cuando no hay intereses creados, cuando tratamos de que el espíritu vaya creciendo, cuando sentimos esta experiencia del Dios interno, porque la cosa está clara, una de dos, para no criticar a nadie. O yo he sido el yesero toda mi vida, el tonto de Mallorca, o no he sido el tonto de Mallorca y he sido simplemente un ser humano, un espíritu que ha tratado de tener las ideas claras, vivir la vida sin ensuciarla y punto. Y este apostolado he tratado de vivirlo y después me he dado cuenta de que estoy muy lejos, pero muy lejos de aquello que a lo mejor un día pueda llegar a ser. Pero ya basta, ya me basta, porque no es, señor, yo he hecho lo que he podido, no he podido más. Y el que hace lo que puede, no está obligado a más. Esto no es todo. Soy el centro del universo. Vosotros sois el centro del universo y yo me alegro poder ver que los demás son el centro. Caramba. Cayetano me decían hace una temporada en los Beatas, y el Papa está enfermo. ¿Qué piensas de este hombre? ¿Qué pienso? Pues a veces de día pienso en él y a veces de noche, pues, maestro, si puedes curarlo, cúralo hoy y que no sufra. ¿Cómo? ¿Tú haces oración para el Papa de Roma? No, para el Papa no. Para el ser humano sí. Pero hay mucha gente que no puede entender todo esto. ¿Qué tenemos que hacer? Paciencia. Porque aquí pues la... no he oído ni una palabra, ni media palabra de mujeres. ¿Qué dicen las mujeres? Yo estaba esperando que terminara de hablar, porque esta mañana cuando estuve contigo aquí, me hubiera gustado que hubiera estado Castro, porque dijiste algo tan sencillo. No pegues a Castro. No, es que es referente a lo que acaba de decir él, que es muy difícil, que lo pones, ¿no? Que es el centro del universo, es lo que decía hace un momento, ¿no? Pero tú lo dijiste tan fácil para mí esta mañana, cuando me dijiste, María, si se trata de no sentir odio, de no sentir ambición, de tener para comer y nada más, ya tienes al Cristo. Te dije yo que me lo puso fácil. Pero, claro, vencer todo eso, hay gente que le cuesta y hay gente que no le cuesta, eso depende de cada uno. Que no es tan complicado. No, ya tienes el título. No, yo no me lo he dado. Hay más mujeres. Pues, nos complicamos mucho. No hay más. Todas han ido atrás, creo que están sobre la derecha o la izquierda, pero nunca en el centro. Sí, son del PP. Sí, no, mías no son. Del PP, del PP marca. Es normal, están haciendo lo que les toca, escuchan y aprenden. Y después lo ponemos en práctica. Eso es lo que toca en la mujer. Sale corriendo. Oye, como dice María Antonia, a eso hay que ir a ponerlo en práctica. Lo que pasa es que estamos calladas. Bien, bien, bien. Importante ponerlo en práctica. Dentro de un par de días seréis hombres. Ojalá. El espíritu no tiene sexo. En alguna vida llegarán a ser. Llegarán. El espíritu no tiene sexo. Lo que tú dices, lo que tú has comentado ¿os antes de ese... ¿Se lo cree? Ese tesoro. Cuando has comentado de ese tesoro, de que todo esto es lo que tiene que constituir el tesoro, ¿no es parecido a lo que sale en la Biblia de y yo en su momento dado te daré una piedrecita, que solamente tú sabes el nombre y tal? ¿No? ¿Qué es? ¿Por qué estás a mi lado? ¿Que me espías? Ah, no, pues vamos, yo las rayas las tengo así, tú las tienes más. ¿Por qué? ¿Tú captas ahora esto del secretito? El secreto. Es mi secreto. Una cosa. Una, solo una. ¿Quién quiere venir el viernes a mi casa? Me lo va a contar Patricia. ¿Cuánto? A vuestra caja. ¿Cuánto paga? Próximo viernes. Hombre, ¿nos llevamos la silla o solo la silla? Traen silla porque no. Oh, un cojín. No, no importa, no importa. Hay mujer. Poncho hinchable. Si puede ser. Ven. Venir a las 7:30. Vale. Más que a las 7, porque yo salgo a trabajar a las 7. A las 7:30, vale. 7:30, vale. Luis. Y quien no sepa la dirección, pues se me la pido. Ven, me escoltas. Luis. Dime. Tienes que poner la condición. Todos los que vengan o vayáis a casa de Luis, sí. Ya lo sabéis. Habrá sillas para los hombres. Las mujeres que estén sentadas en el suelo. Siempre tenemos que ser las únicas. No, los que sirven. A la altura los que... Ay, que, y bueno, yo iba a decir que viniese, pero no esta semana, pero me dice Patricia, dice, ¿por qué no vino esta semana? Y te da la reunión aquí si quieres. Claro, muy bien. Mí. Pero está aquí, muy mañana bien, para ir a la patrulla. No, el viernes. A mí la lechona me gusta muy hecha, ¿eh? Vale. Corderito, también, corderito, ¿eh? Es más de uno por ahí. Pues ahora entiendo el sueño del otro día. Que estaba soñando y vi una lúa gigantesca que me bajaba un poco. ¡Viva la República! ¡Viva! ¿Quién se acaba? Mete una piedrecita, me daba un las de derechas que no digan nada, ¿eh? Porque han dicho viva la República. Nice. Es que ya lo sabéis. Este. ¿Y cuál tenía? ¡Ey! ¡Qué leche! Ya todos los links que corran por aquí. Otra cosa. Mañana, quien quiera y pueda ir de excursión, vamos al Castell del Rey, que está por allá eso. Salimos a las 9:30 de casa de Paco. Muy bien. ¿Mañana sábado? ¿Y dónde es casa de Paco? Es que solo se puede ir el sábado. ¿Dónde es casa de Paco? Enfrente de la Cruz Roja. Enfrente de la Cruz Roja. Castillo de los señores. Me gustaría ir, pero que no. ¿Puedo decir algo antes de que ya levantemos? No, tenía en mente decir que que sobre el tema de que no necesitaréis, bueno, que está escrito en la Biblia, pero como ha dicho José, a veces se menciona a alguien o algo, pero no porque me base en eso, ¿no? Sino porque digo, mira, eso está ahí y ahora lo comento, ¿no? Que es diferente a los que se basan en la Biblia. Pero bueno, está escrito, ¿no? En aquel tiempo no necesitaréis ser enseñados, porque el Espíritu os enseñará una cosa. Y yo recuerdo cuando vienen a veces los testigos de Jehová a casa, cuando vienen los testigos de Jehová a casa, que me dicen, la Biblia, palabra de Dios, palabra de Dios. Digo, sí, palabra de Dios, tráela. Pero tú me sobras. No, pero yo te... El cursillo bíblico, yo te... No, la Biblia, palabra de Dios, pues dámela, tú me sobras. Exacto. Claro. Ahí está. Entonces, luego también aquello que he repetido de que en un cartel gnóstico Rosa Cruz en Valencia vi, todo está dentro de ti. Descúbrelo con nosotros. Ya tenemos ahí el sofisma y el engaño. Si todo está dentro de mí, todo está dentro de mí y punto. Tú me sobras. Ahora, que como hermano, como amigo, no, a lo que hagamos aquí ahora, esto cambia. Ideas, tal y cual, luego estás tú, pero tú ves que, por ejemplo, no eres el gurú, eres un caso excepcional, porque que yo sepa, nadie ha hecho lo que en tu vida has estado haciendo. Entonces, nos has hecho una mano más o menos a todos, pero cuida, teniendo siempre muy presente como hermanos. Ahí está. No como gurúes. Entonces, me sobran cursillos bíblicos, me sobran, no pautas, porque pautas nos podemos dar, pero me sobran directrices de cómo hacer esto, cómo hacer lo otro, esto se ha de ver así, se ha de ver así, cursillos intelectuales que no sirven para nada. Me sobran absolutamente, porque lo que vaya aprendiendo será siempre de mi experiencia propia. Y lo que vaya aprendiendo que otros me digan, siempre lo tendré como conocimiento hasta que yo lo ponga en práctica. Entonces, nos podemos ayudar a nosotros, pero de cursos, en lo espiritual, nanay de la China. Eso de que echa una mano a todos es muy relativo, ¿eh? Yo creo que echa una mano más fuerte a las mujeres. Ah, bueno, o sea, sí. Pero ahora la has tirado al suelo, ¿no? No, lo digo porque son más foquetes. Son más foquetas, son más... En eso coincidimos. ¡Al peloncho! ¡Todos al peloncho! ¿Dónde está el peloncho? El último que hable será que se va a caer. Con todo esto que decís tan machista, dais a entender que realmente estáis bastante más abajo que las mujeres. ¡Olé! Se nota lo de la historia, Hombre, normalmente suele ser abajo. O arriba, ¿no? Normalmente gracias a una mujer como nació, ¿no? La postura es... Es una fadiga. Es una fadiga. Era chingada, como dice mi hermano. En fin, ¿qué onda, no? ¿En vista de que hemos arreglado el mundo? Yo creo que ya llegaba bastante. No va a arreglar. Lo importante es, caramba, es esto. Que tengáis ideas propias, porque hace... Lo que voy a decir ahora, lo he dicho en otras ocasiones, pero ahora viene bien también. Hace años que me invitaron a unos cursillos evangélicos durante una semana. Y tenían que estar o ser dirigidos por un pastor evangélico catalán.